en todas las librerías del país. Quiero que brindemos por ella. Después de todo es mejor que nunca sepa la pena que compartimos tú y yo. Quiero que brindemos por ella, que el vino mate el dolor, que mate nuestra tristeza, no la amistad de los dos. Que nunca sepa el amor que sentimos, que nunca sepa que estamos perdidos por ella. Déjala y piensa que nunca existió. Alza tu copa y brindemos por ella. Quiero que brindemos por ella, que el tiempo borre su amor, que el recuerdo se pierda, pena que nos dejó. Quiero que brindemos por ella, que el vino mate este dolor, que mate esta tristeza, no la amistad de los dos. Que nunca sepa el amor que sentimos, sepa que estamos perdidos por ella, por ella. Déjala y piensa que nunca existió. Brindemos por ella. Brindemos.